Dedico esta nota a Álvaro Froste y todos los chicos víctimas de la violencia. Ser joven en los tiempos que corren es difícil. La posibilidad de que te agarren entre dos o tres para robarte el celular, el gorro, la mochila o los championes, es real. El sentimiento de inseguridad también. La amenaza de enemigos que pueden acechar en cualquier parte ha llevado a que los chicos anden en barras y que también muchos de ellos anden armados. Los medios de comunicación masivos como la televisión, legitiman el uso de la violencia y de las armas en todo momento. Los medios enseñan que los conflictos se resuelven a los tiros. El mercado nos permite elegir desde niños entre un gran arsenal de opciones plásticas para jugar a matar gente y nos vamos acostumbrando a eso. Los resultados son tolerados por la población como parte de lo normal, hasta que nos toca de cerca y gritamos basta. Pero más allá de los tristes acontecimientos podemos preguntarnos por qué no se hace algo. ¿Cómo es que en un pequeño país como el Uruguay no se puede terminar con la violencia, con las drogas y con las armas? Hace unos días escribí un artículo sobre las acciones de desarme civil voluntario que se están desarrollando en América Latina y que tristemente aquí no se aplican. Al otro día de escribir esa nota, veo en un puesto del barrio, ofreciendo como si se tratara de caramelos y pastillas, una gran variedad de armas blancas, piñas americanas, picanas de electroshock y cachiporras flexibles, entre otros instrumentos capaces de dañar gente. La lógica macabra de este sistema obra por etapas. Durante años la dictadura nos aisló y nos enseñó a no meternos, a no juntarnos porque la reunión era subversión. Seguidamente el neoliberalismo nos enseñó el valor del consumo, pero a la vez que nos empobrecía nos iba frustrando y nos iba enseñando violencia como una forma de resolver los problemas y el resultado de todo eso fue una sociedad más violenta, una sociedad insegura y con miedo. En lo personal tengo la sensación de que existe una crisis de liderazgo, hace falta valentía para encarar algunos cambios. Todo se discute demasiado y se hace como que se busca el consenso, por lo cual lo que se hace es poco y lento. Una vez más nos podemos preguntar por qué no se hace nada. Si no hay denuncias civiles y si esto es razón para que la policía no pueda actuar, ¿por qué no habilitar legalmente a la policía para que pueda tener una actitud proactiva, en lugar de reactiva? Se trata de un tema legislativo entonces. Pienso en la cantidad de horas que el Parlamento le dedicó a discutir leyes que la mayoría de la población no está de acuerdo y los temas importantes han quedado por el camino. Estudios científicos demuestran que cuando las personas son sometidas a fuertes shocks emocionales, se hacen más sumisas y obedientes, y que sus capacidades críticas se disminuyen. La teoría de la conspiración dice que esto que hoy pasa en la sociedad no es algo casual, sino que es algo que desde muy arriba se impone y cuando digo desde muy arriba me refiero a poderes internacionales que van más allá del poder de los gobiernos locales. Seguramente algo de esto pase también. Tal vez dentro de esta perversa lógica tengan sentido las escenas de sangre, violencia y morbosidad que nos suministran los medios de comunicación. Fíjense que ahora hasta una exposición de arte con cadáveres existe y se promociona como una diversión. Andar por la calle es peligroso. La gente anda armada, una discusión puede terminar en una muerte, es necesario desarmar a la población. Para lo único que sirven las armas es para matar gente. Debe castigarse la tenencia de armas, así como también su comercialización. No puede ser que el mercado ofrezca armas como opción de defensa. Creemos que se debe avanzar en este sentido. A.